Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, me alegro. Yo también, con este día, obviamente. ¿Quién puede sentirse mal, no? Sí, además de este día espectacular, es viernes. Seguro, además, valor agregado a este viernes. De chapa. Seguro, seguro. 8 grados la temperatura, 7 de sensación térmica, 82% de humedad. No sopla nada de viento, de nada. Está divino realmente para circular, para caminar, para hacer deporte. El que puede, por favor, que aproveche porque está divina la costa, la rambla, todo. Y también hay gente muy contenta porque finalmente se está viendo algunas aperturas y una de ellas es el Teatro Fernandino, con un espectáculo súper divertido también. Y para eso, ¿con quién vamos a hablar? Con Patricia Álvarez, que obviamente están felices. Ya hemos hablado cuando no se podía hacer nada, hoy ya se puede hacer. Me encantó leer la lista de los protocolos que hay que tener a la hora de hacer la entrada, de comprar la entrada. Es un trabajo increíble. Agradecemos a Patricia. Buen día. Bueno, obviamente dirás el nombre de este espectáculo, me encantó porque es un nombre en inglés, así que te lo dejo todo para ti. Hola, ¿cómo están? Bueno, escucho a ti directo. No, chicos, no lo estoy escuchando. Ver, te digo para que sepas. A ver, a ver. Ay, probando. Ahí los escucho, chicos. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va ahí? ¿Viene vos? Bien, tirando. Genial, genial, me alegro. Que volviendo a lo que más te gusta. Sí, volviendo al ruedo divino, la verdad que estábamos contentos el otro día. Bueno, el espectáculo se llama The New Normality, es un stand-up que escribió Sebastián, que realmente yo no me muestres nada, no ensayes nada delante mío, y bueno, me reí tanto como todo el mundo, que fue el viernes 7, que una amiga me hizo dar cuenta que fuimos los primeros en América toda, en abrir una sala de teatro. Así que el primer público en asistir al teatro después de la pandemia fue el público que fue el otro día al Teatro Fernandino. Estamos súper contentos, la verdad, súper. Contale a Jorge, a Ricardo y la audiencia los protocolos, de qué manera se compran las entradas, cómo espera la gente, si es que espera, y cómo los ubican dentro del teatro, qué capacidad tiene el teatro y a qué distancias deben de ubicarse cada uno. Exacto, mira, la cosa es así, el protocolo es bien sencillo a la hora de llevarlo a cabo, es distanciamiento, tapabocas y poco más de eso. Entonces, lo que no hay que hacer es aglomerar a la gente, por lo cual no se abre boletería, sino que se paga en Red Pagos, con una cuenta en Red Pagos que está circulando por todas las redes, o si me escriben a mí, por supuesto que se las paso. Se reserva hasta el jueves y se guarda y se pagan las entradas hasta el jueves, cosa de que ya el viernes tener la libertad de poder, porque cada sala hay que armarla para cada función específica, ¿me explico? O sea, dependiendo de la cantidad de grupos de personas y demás. Porque el armado es de la forma siguiente: una fila vacía, la otra ocupada, pero por grupo de familiar o grupo de convivencia que vaya, porque uno confía en que somos cuatro, están juntos de alguna u otra manera, esas personas sientan juntas y tienen dos butacas de separación. Y luego viene el otro grupo, dos butacas de separación, y atrás vuelve a haber una fila vacía. El aforo es del 30% de la sala, con lo cual se achica muchísimo, pero bueno, por algo había que empezar. Y después ya no hay agua boletería, la entrada se hace escalonada, empieza a las 8:30, la función empieza a 21 horas en punto y dura nada más que 60 minutos, por nada más ni nada menos. Bueno, es una hora de espectáculo, supuesto. Pero porque hay que usar el tapaboca de forma permanente, entonces, para el público, ¿verdad? Y el actor tiene que estar a no menos de 5 metros de distancia de la primera persona del público. Así que, y eso todo se cumple fácilmente en el Teatro Fernandino, así que estamos contentos de tener ese espacio habilitado que es cómodo para cumplir el protocolo, ¿verdad? ¿Cómo es ver a todo ese público riendo de barbijo? Bueno, yo estaba abajo, estaba atrás. Sebastián dice que era la cosa más extraordinaria, porque además que en la sala quedan flotando el 30% del aforo. Una sala muy grande, no se nota de lo grande que es muy grande, y al poder vender nada más que el 30%, era como todo gente flotando de barbijo, y él como que al principio le costó escuchar la risa. Pero después le mostré la grabación, yo le digo, se reía un poco, le digo, se reía un montón, lo que pasa es que se ve que vos no lo escuchabas por el tapaboca. Bueno, la verdad es que la pasamos genial, que a ellos el público quedó copado, fue una cosa como como un reencuentro. Bueno, siempre el teatro tiene esa cosa mágica, ese encuentro extraordinario ahí abajo del mismo techo. No esperábamos que la gente, si bien habían pedido mucho que se hiciera, que volviera al teatro, no esperábamos que se volcaran tanto. Y hoy pasa lo mismo, ya está agotado y ya está gente pasada para el fin de semana que viene. Con lo cual, bueno, estamos súper contentos, la verdad, de la respuesta del público. Y si bien es extraordinario, bueno, se va haciendo camino al andar, como siempre, ¿no? ¿Cómo ha sido la espera para ustedes, para Sebastián, para ti, esta espera que han compartido también con otros artistas, estos 5 meses de espera a la hora justamente de este día que decías, el pasado 7, cuando se hace la presentación? Bueno, fue muy difícil desde un punto de vista, desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista espiritual. Convengamos que lo estábamos hablando contigo, son trabajos que a nosotros, los que lo hacemos, tanto el de ustedes en la radio como el de nosotros como artistas, nos llena el alma, pero también es nuestro trabajo. Y si bien con Sebastián siempre decimos que, como nosotros somos, siempre decimos, tenemos varios kioscos, hemos podido ir paliando, porque Sebastián su trabajo de entrenador personal lo siguió ejerciendo, y mucho, porque muchos alumnos suyos de argentinos y europeos se tuvieron que quedar aquí, con lo cual siguió trabajando con mucha gente del verano también. Se sentía la falta económica, pero mucho la falta espiritual. Por eso yo hacía todo el tiempo hacíamos personajes para salir en Facebook, ¿no? Como para seguir en contacto con el público. Uno siente que desaparece de la vida de esa gente, si no. Es muy raro. Yo tengo 56 años, empecé a los 15, y nunca me he bajado del escenario así por algo que no sea que me voy de viaje. Y me sentía rarísima. Son 5 meses sin estar al lado del público. Es muy raro eso para nosotros. Realmente. Jorge, Ricardo, ustedes. Contame, ¿qué sentiste cuando ese día pisaste el escenario y miraste una platea tan diferente? Bueno, a mí no me tocó pisar el escenario, le tocó a Seba, porque estaba solo, pero ya te puedo decir que el contacto con la gente a la entrada y cuando llaman para preguntar, Pati, hoy hay función, me emocionó como pocas cosas me han emocionado, porque yo no soy muy de emocionar. Digo, inauguramos el teatro de verano y si bien fue un logro increíble y yo estuve arriba del escenario, no me emocioné tanto como esto. Me parecía que nunca iba a llegar, porque todos sabemos que los artistas somos como de los trabajadores más invisibles de este país, y sabemos siempre que como de última, como que no tuviéramos necesidades económicas a cubrir, por decirlo de alguna manera, como dicen. Te dicen, hay que darle de comer a los niños antes de abrir una sala de teatro, te dicen, por ejemplo. A mí me lo dijeron, y yo dije, pero los artistas tienen hijos que tienen que alimentar también. Entonces siempre pensábamos que éramos que íbamos a estar los últimos. Bueno, fuimos los penúltimos, porque los últimos creo que fueron los... Bueno, todavía faltan las salas de fiesta, así que fuimos los antepenúltimos en abrir. Pero sentí una gran emoción, esa cosa sagrada que se siente cuando empieza a entrar la gente a la sala, el murmullo, fue realmente una cosa muy mágica, muy para recordar para siempre. Hicimos historia realmente, fue muy emotivo. Patricia, repasando un poquito de nuevo hacia atrás el tema del aforo y la capacidad, porque me intriga un poquito. El teatro Fernandino, ¿qué capacidad, cuántas butacas tiene y cuál es ese 30% que están pudiendo comercializar de entradas, en definitiva de butacas, manteniendo esas distancias como establecen los protocolos que tú explicabas y los 5 metros de distancia entre ustedes y los primeros asistentes? ¿Cuánta Mira, gente? Sí. La capacidad locataria del teatro son 176 butacas, nosotros podemos vender 50. Y lo que tenemos es un escenario muy profundo, el escenario debe tener de boca a teatro telón de fondo, sacando el telón y dejándolo todo abierto, debe ser como 10 metros. Así que pueden usar las primeras filas tranquilamente. Nosotros podemos usar la primera fila porque, por ejemplo, Sebastián en este caso se paró en la mitad del escenario para atrás e incluso bromea mucho con eso, hace muchas bromas al respecto. Se para de la fila del medio hacia atrás y ya está como a 6 metros de la primera fila. Claro. Sí, así que por eso te digo, nosotros tenemos una gran ventaja por sobre un montón de artistas. Nosotros acá en Maldonado, quiero decir, esta sala está habilitada para todos los artistas que la quieran usar. Una sala que te pide muy poco fijo, que si vos le hablaste... agregan por un porcentaje, porque es una sala que no tiene fines de lucro, sino tiene el fin de que esté abierto. Convengamos que es un grupo de teatro independiente que la mantiene, que no tiene ningún apoyo estatal, pero que tienen esa necesidad de tener ese espacio para que todos nos podamos comunicar artísticamente. Es una sala que está muy, muy buena para este tipo de protocolos, ¿verdad? Y lo otro que nosotros tenemos a favor es que cuando pagamos a GADU, por ejemplo, que es un porcentaje de las entradas, también es para nosotros, porque somos nuestros propios autores. Claro. Nosotros hace mucho que sabemos que en el teatro hay que organizarse para poder ganar dinero. Y bueno, y entonces estábamos como ya organizados sin saberlo para una cuestión como la que nos acaba de pasar, ¿no? Con esta pandemia. Bien, en buena hora, que sigan así. Les cuento una cosa linda aparte. Les cuento que el lunes fuimos al Teatro de Verano Margarita Xirgu a plantar en un lugar que había una huerta que no funcionó, que era algo que habían organizado pero que no funcionó. Se sacó la huerta y se plantó un ceibo que es Flor Nacional, como una idea de Patricia Mederos, y Javier Caldevilla nos donó aquel ceibo, así que veremos crecer un hermoso ceibo en la parte de atrás del Teatro de Verano Margarita Xirgu, que sigue estando en nuestros planes. Ahora vamos por su declaratoria patrimonial. Así que nada, quería contarles eso porque ustedes siempre nos han acompañado en esta tarea. ¿Y qué hicieron con las verduras? ¿O no había crecido nada? No creció nada, ahí no había crecido nada. Muy así que dedíquense cuidado, al teatro, no es la huerta lo de ustedes. No, nosotros no habíamos estado, era un algo del municipio con la UDELAR. Bueno, no éramos nosotros los que estábamos ahí, nos dedicamos al teatro, exactamente. Gracias. Gracias, chicos. Muy amables. Muy amables. Saludos. Chau. Lindísima nota. Y bueno, no se pierdan esta obra entonces de La Nueva Normalidad en Español allí en el Teatro Fernandino. Cerramos, nos reencontramos en un ratito. Gracias. Chau. Frecuencia abierta.